Me encuentro con Hernán Sedano, experto en el modelo de gestión organizacional de la teoría de restricciones, Master Consultant en las organizaciones Corinde y experto Stock Limitada. Estamos aquí reunidos para aclarar los aspectos fundamentales de la segunda metodología de procesos de pensamiento desarrollada por Elijah Goldratt. Buenos días, Hernán. Buenos días, Carlos. ¿Me podrías indicar el año aproximado en que Goldratt desarrolló cada uno de los dos métodos de procesos de pensamiento que con anterioridad me comentabas que existían? Bueno, pues Goldratt escribe la meta en 1984, donde plantea los cinco pasos de focalización y las mediciones financieras y la solución de producción de TOC. Pero es en el segundo libro que viene un año después, que es No es cuestión de suerte, donde ya tiene clara la configuración de las herramientas de pensamiento y de hecho ahí es donde aparecen por primera vez las herramientas de pensamiento de las nubes, los árboles de lógica. Y ya después, no sabía exactamente hacia qué año, pero creo que es hacia el año tal vez 2000, donde él retoma una herramienta que había desarrollado en un principio, que es el árbol de estrategia y táctica, pero que le pareció, pues no le gustó en un principio, pero después vio que sí tenía mucho sentido la herramienta, entonces la re retomó, aunque esa pues nació prácticamente con los procesos de pensamiento, solo que en el 2000 volvió y la sacó como de su baúl de los recuerdos y vio que era muy eficiente para poder transmitir a los consultores y a las personas que estaban tratando de implementar TOC el paso a paso de cómo implementar la teoría en una empresa, cómo lograr más ser más efectivos en la implementación. Ok, entonces, según te entiendo, lo que lleva a Goldratt a desarrollar esta nueva metodología de procesos de pensamiento, bueno, como tú mencionabas, con el uso del árbol de estrategias y tácticas, es una mayor eficiencia dentro del proceso. Sí, no, realmente no podríamos decir que es una nueva metodología, sino una nueva herramienta dentro de las herramientas de TOC. Efectivamente, digamos que la preocupación de Goldratt siempre fue lograr que se implemente teoría de restricciones en la mayor cantidad de empresas posible. Entonces, él siempre estuvo en el trabajo constante de entender qué era lo que bloqueaba las implementaciones. Entonces, parte de lo que entendió es que uno de los bloqueos grandes era justamente lograr entender ese paso a paso, la secuencia, la lógica de cada paso, era una de las cosas que más bloqueaba las implementaciones. Entonces, él se puso en la tarea, a petición también del grupo de consultores a nivel mundial, de detallar ese paso a paso, de cómo llevar a una empresa de no tener. O sea, del paradigma tradicional allá todo el proceso bajo TOC. Si realmente es lograr más eficacia y mayor penetración, digamos, en el tema organizacional. Listo. Entonces, bueno, en una conversación que hemos tenido anteriormente, tú me has explicado que esta nueva herramienta propuesta por Goldratt de procesos de pensamiento estaba conformado por las técnicas del método de las tres nubes, el árbol de realidad actual y el árbol de estrategia y tácticas. ¿Estoy en lo correcto? Digamos que es como compila podríamos decir que compila todas las herramientas, porque es un paso a paso detallado donde están los porqués y realmente los árboles de lógica lo que enlazan son esos porqués, las causa-efecto, y eso está dentro del árbol de estrategia y táctica. Después está el árbol de prerrequisitos. El árbol de prerrequisitos es el que donde se fijan los obstáculos que se tienen y a partir de los obstáculos se sacan los objetivos intermedios. Si uno mira el árbol de estrategia y táctica, ahí están objetivos intermedios, que es la estrategia, es ese para qué. Entonces ahí está esa parte, el árbol de prerequisitos, y luego en el proceso de pensamiento está el árbol de transición, que ya son las acciones dentro de cada objetivo o que hay que realizar para lograr cada objetivo. Y como vemos en el árbol de estrategia y táctica están las tácticas, que es el cómo. Por eso cada estrategia tiene su táctica y los porqués. Entonces ahí están como compiladas todas las herramientas. Lo que fuera contigo, según te entiendo, dentro de, disculpa, dentro del árbol de estrategia y táctica vendría contenido el árbol de prerrequisitos y el árbol de transición. Sí, porque tienen el para qué, que eso es lo de estrategia, ese es el objetivo intermedio, y el cómo, que es la táctica, y es lo que viene en el árbol, que es lo que complementa el árbol de transición. Entonces, digamos, por eso es que dentro de esta nueva línea vendría primero, pues obviamente, el método de las tres nubes, ¿cierto? Que, digamos, arroja, bueno, arroja ese problema crítico. Luego vendría el árbol de realidad actual. Y ya teniendo en cuenta que si el árbol de estrategia y tácticas combina los anteriores, ya se pase directamente al árbol de estrategia y tácticas. ¿Sí? ¿Algo Sí, así? Ah, ok. algo, sí, exacto. Listo. Entonces, bueno, entonces, digamos, partiendo de este punto, ¿tú me podrías decir cuál es el proceso de, el perdón, el propósito, qué pena contigo, pero es decir, cuál es el propósito del método de las del método de las tres nubes? El propósito es uno de los, justamente de los ejes de la teoría que propone que solo muy pocas causas son las que causan la mayor parte de los efectos indeseables que se tienen en la organización. Digamos que antes se había llegado a hablar del tema, y se conoce mucho la ley de Pareto, la regla de Pareto, donde el 20% de las cosas que se hacen producen el 80% de los resultados. Ese es Pareto. En el caso, lo que está diciendo teoría de restricciones es que al ser un sistema, a la organización ser un sistema, la cuestión es todavía más crítica. No, no es el 20% produciendo el 80% de resultados, sino casi que menos del 1% produciendo el 99% de los resultados, porque todo está interrelacionado. O sea, cualquier punto que yo toque dentro del sistema va a afectar todo el sistema. Entonces, las tres nubes lo que hacen es, o lo que permiten, la herramienta, las tres nubes lo que permite es partir de los efectos indeseables, de los problemas, que es lo que es visible para todos. O sea, todos lo que podemos ver fácilmente es las cosas de los que nos quejamos, es lo que nos hace el día a día un poquito a cuadritos. Pero las tres nubes lo que me permiten es profundizar más allá y entender realmente por qué existe el conflicto. Una nube parte o se construye desde los indeseables, cuál es el indeseable y qué es lo que yo quisiera. Luego me pregunto por qué cada uno de esos para obtener las necesidades. Entonces, un gran aporte de las nubes es diferenciar entre quieros y necesidades, ¿sí? Y por último viene el objetivo a lograr o el objetivo común. O sea, si evaporo la nube, ¿qué objetivo logro? Y las tres nubes me permiten llegar a un conflicto raíz, que es esa causa que me está produciendo la mayor cantidad de problemas en la organización. Entonces, si yo, en vez de desgastarme solucionando cada síntoma, tratando cada síntoma, que al final no me va a producir ningún resultado, más bien entiendo cuál es la causa raíz y ataco esa causa raíz, entonces todo el sistema va a estar mejor, y eso incluso me lleva a que el esfuerzo sea menor, pero más efectivo. Entonces, la idea de las tres nubes es encontrar ese foco, en donde tengo que hacer el esfuerzo para tener los mejores resultados. Entonces, bueno, entonces, listo, según todo esto me explicas, listo, sí, se determinan si esos, bueno, si están esos deseos, esas necesidades y el objetivo común. para suplir las necesidades a pesar, pues obviamente, de los deseos de cada una de las partes, ¿verdad? Sí. Pero digamos, ¿por qué tres nubes? Bueno, pues este método lo propusieron Goldratt. Considera que con tres, digamos que la explicación que él da a eso es que dos pueden ser muy pocas, seguirme por la excepción, y cuatro ya son demasiadas. No, él en sus explicaciones, ¿por qué tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? Porque el ejercicio se ha hecho con tres, se llega a una causa raíz, al hacerlo con cuatro se va a llegar, pero igual de todas formas, digamos que la red de seguridad de la lógica, como tiene varias etapas, lo que me asegura es yo después de que hago las tres nubes, escoja los tres problemas aleatoriamente, no hay problema, porque me llevan a una causa raíz que si la causa raíz produce la mayoría de problemas, entonces los tres que escogí van a llevarme a una causa raíz. Como no necesito. Lo interesante es que después llego a la causa raíz y construyo el árbol de realidad actual. Y desde esa base, que es el conflicto raíz, debo poder llegar con una lógica causa-efecto al resto de efectos indeseables. ¿Sí? O sea, el árbol de realidad actual Pero, al Andrés, final pega todos los indeseables. qué pena contigo antes de pasar al árbol de realidad actual. Digamos, como teniendo en cuenta que cada nube, ¿cierto?, está arreglando, está arrojando, perdón, un conflicto. ¿Cómo Sí. esos tres conflictos confluyen en uno solo? Es justamente lo que muestra lo que se ve con la metodología. ¿Cómo logro llegar? La parte del ejercicio es hacer la abstracción de los tres problemas para llegar a ese conflicto genérico. Entonces lo que se hace ahí es el entender cuál es la necesidad. Es como entendí, es que parte del gran cambio es entender que todo es un sistema, ¿sí? Entonces no importa por dónde yo tome el sistema, si lo estudio voy a entender el sistema completo, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es cogiendo tres puntos y a partir de esos tres puntos yéndonos a entender ese eslabón más débil del sistema. ¿Cómo lo logro? A través de la herramienta que me hace unas preguntas, me aporta unas preguntas para hacer mi reflexión y luego ya bien, vengo a sacar de cada entidad de las tres nubes, volverla a una genérica. Es un ejercicio más de abstracción, pero que al final lo valido cuando hago el árbol de realidad actual. Por eso son procesos que están ligados. O sea, según te entiendo, esas tres nubes se convierten en una nube genérica. O sea, habría una Sí. cuarta nube. Sí, es una cuarta nube que agrupa las tres. Ok, y de ahí, Y esa es la base del árbol. porque de ahí surge el conflicto raíz, Ese es el conflicto raíz, exacto. el problema raíz. Ah, perfecto, listo. Hay, Entonces. hay, Teose, digamos que no es el primero que habla de no tratar los síntomas, sino irse a la causa. Hay otros, todos los que son pensamientos sistémicos lo manejan así. Digamos, hay un método japonés que es los cinco porqués. Y simplemente es a partir del problema preguntarme por qué se presentó y a la respuesta volverme y preguntar por qué, por qué. Ese es otro ejercicio para llegar a una causa raíz. Aunque a veces es mucho más difícil. Pero tiene el mismo principio, digamos, llegar a una causa raíz y atacar esa causa raíz y no los síntomas. Ok, perfecto. Listo, entonces digamos, teniendo en cuenta esto que me explicas, que a partir del método de las tres nubes se ha identificado el conflicto crónico, ese problema raíz, ¿cuáles serían los pasos que se llevarían a cabo a partir, digamos, de esta nueva herramienta para llegar a esa construcción del árbol de realidad actual? Ahí ya, o sea, una vez llegamos al conflicto raíz, el proceso ahí es, ese conflicto raíz se vuelve la base de todo el árbol de realidad actual. Entonces ya ahí el ejercicio es acabar de solidificar esa base con los supuestos que me explican la relación entre las necesidades y los quieros, que es parte de la estructura de esa nube. Y por otro lado, empiezo a enlazar los efectos indeseables, todos los efectos indeseables, empiezo a buscar si hay relaciones entre ellos. Entonces, pues, ahí puede ser los efectos indeseables que yo veo en mi realidad, como por ejemplo, hay entregas tarde, se entregan tarde los proyectos. Entonces, y hay otro que es, tenemos problemas de flujo de caja. Entonces, uno puede empezar a ver qué relaciones. Si yo entrego tarde los proyectos, pues no puedo facturar. Si no puedo facturar, entonces no me van a pagar. Si no me pagan, entonces empiezo a tener problemas de flujo de caja, ¿sí? Empieza uno a encontrar esas relaciones causa-efecto. Y digamos que agrupa de todo el resto de indeseables y luego empieza a hacer las conexiones con la base hasta que quede formado todo el árbol de realidad actual. Y supongo que me imagino que la dentro, bueno, bueno, dentro de la organización, bueno, el equipo a cargo, habrá un equipo a cargo que se encarga de, digamos, hacer una lista, determinar esos efectos indeseables para poderlo relacionar con ese conflicto crónico, con ese problema raíz, ¿sí? ¿Sería Claro, algo así? sí, claro, eso es todo, digamos que todos esos efectos indeseables son los que ha dado la gente que está en la organización, porque son los que los están sufriendo. Y ya el análisis también se hace, la construcción de la nube también se hace con la gente de la organización. O sea, ahí el rol de uno como experto es ser el guía en el uso de la herramienta. Perfecto. Listo. Y bueno, entonces luego de que ya tenemos el árbol de realidad actual estructurado, ¿tú me podrías describir, por favor, el proceso que se realizaría para establecer la visión viable que requiere la compañía para que sea una organización siempre próspera? Otra vez, perdón, me repito otra vez la pregunta. Sí, o sea, ya contamos con tenemos ya estructurado el árbol de realidad actual. Sí. Entonces, ¿sí me podrías describir el proceso que se lleva a cabo para establecer esa visión viable que necesita la empresa para ser siempre próspera? Sí, la visión viable está muy pegada a entender cuál puede ser la ventaja competitiva decisiva de la empresa. Entonces, entendiendo eso, es lo que va a permitir a la empresa crecer hoy y en el futuro. Para lograr esa ventaja competitiva decisiva, yo tengo que solucionar eso que me mostró el árbol de realidad actual. Ese problema o ese conflicto que me mostró el árbol de realidad actual, entre otras cosas, y construir otras que no tengo. Entonces, el árbol de estrategia y táctica, lo que está arriba, es cuál va a ser mi ventaja competitiva decisiva. Y así empieza a construirse. Entonces, por ejemplo, en el caso de proyectos, es sabido que todos los clientes de empresas que hacen proyectos, tienen el problema del incumplimiento. O sea, ya de hecho es casi que aceptado como un hecho de la vida que cuando se hace un proyecto, el proyecto se atrasa, se sale el presupuesto y muchas veces no se entrega con el alcance que se esperaba inicialmente. Eso es un fenómeno a nivel mundial. Por eso, si la empresa logra hacerlo distinto, va a tener una ventaja competitiva. Y una ventaja competitiva que podríamos decir de talla mundial. Entonces, de ahí, por ejemplo, en el caso de proyectos se parte. Y así hay distintas ventajas competitivas que se pueden tener. Pero, por supuesto, para yo lograr entregar a tiempo mi proyecto con las especificaciones y dentro del presupuesto, yo tengo que cambiar eso que el árbol de realidad actual me mostró. Todo ese conflicto que me está mostrando ahí me impide, entre otras, lograr eso. Y la idea es que yo después capitalice en ser cumplido, si eso me es el diferencial con respecto a otras empresas. Pues ese es un ejemplo de cómo puede una empresa, a partir de esa ventaja competitiva decisiva, lograr esa visión viable. Goldratt lo llamó crear océanos azules en medio de océanos rojos. No sé si Carlos ha leído el libro de la estrategia del océano azul. No, no, no, no, Bueno, ese no tengo libro idea. es uno de los libros importantes en estrategia a nivel gerencial. Entonces, el libro lo que plantea es que las empresas deben buscar océanos azules, o sea, partes del mercado, productos que no se hayan pensado, salirse de lo que normalmente se hace para lograr ese crecimiento o esa visión viable. Sin embargo, hacer eso no es sencillo. Inventarme un iPhone no es de todos los días, ¿no? Son muy pocas empresas las que logran hacer ese tipo de ruptura y muchas las que mueren en el intento. Entonces, Goldratt lo que está diciendo es, más allá de nuevos productos, hay que ofrecer mejores servicios, ¿no? Y eso lo logro si soy muy bueno en mi operación. Y si soy muy bueno en mi operación, voy a poder capitalizarlo y ahí sí puedo desarrollar nuevas cosas. Si no, me va a ser muy difícil. Sí, pues te comprendo. Y digamos, bueno, y esta ventaja competitiva decisiva de la que me hablas, ¿existe algún proceso para su creación o Claro, de hecho es el mismo proceso, pero no enfocado hacia el interior de la organización, sino hacia el mercado. O sea, yo voy del mercado, saco tres indeseables, hago el mismo ejercicio de construir el árbol de realidad actual, pero del mercado. Es exactamente el mismo, y eso me puede permitir llegar a entender y encontrar muchas oportunidades que hoy no se están trabajando. Pero sí, ese es otro aporte valioso, que justamente es lo que trata Goldratt en el libro, en su segundo libro, que es No es cuestión de suerte. Cómo abordar y hacer ofertas y re no rechazables al mercado. Y de ahí salió, de ese proceso es que salió los planteamientos que, los árboles de estrategia y táctica que construyó Goldratt, de entender varios segmentos muy grandes del mercado con los mismos problemas. Y bueno, y hablando del árbol de estrategia y táctica, bueno, teniendo en cuenta, digamos, ya lo que me has explicado, de que bueno, ya, digamos, pues sí, ya tenemos el árbol de realidad actual, ya se ha establecido cuál es la ventaja competitiva decisiva que requiere la empresa. ¿Existe algún otro paso para iniciar la construcción de este árbol de estrategia y tácticas? No, ya el siguiente paso es el de entender qué componentes se necesitan para lograr el objetivo de, por ejemplo, en el caso de proyectos, de cumplir los proyectos, qué necesito, qué obstáculos tengo, qué objetivos, todo eso, y validar eso con el grupo gerencial, porque al final el grupo que implementa es el grupo gerencial. Y eso es el ejercicio que se hace durante varios días con el grupo de gerencia, de validar esos pasos, de ponerlos en orden, de entenderlos, de toda esa cuestión. Para pasar obviamente al desarrollo del árbol de estrategia y tácticas, ¿sí? Todo eso es parte del desarrollo del árbol de estrategia y táctica, y una vez ya con el árbol de estrategia y táctica, ya viene todo el tema de ejecución. Que sí, ya digo, ok. Perfecto. No, listo, listo, Hernán. Te agradezco pues el tiempo que me brindaste y haberme No. aclarado pues todo lo relacionado con esta nueva herramienta de procesos de pensamiento. Muchas No, gracias, Hernán. mucho gusto. Ok, listo, Carlos. Perfecto. Que estés bien.